Nahuel Mapu en llamas. Todo incendio es político. Vía Telesisa. La comarca andina en Chubut ardió en llamas desde el martes pasado y aún hay varios focos activos del incendio. El Maitén, El Hoyo, Las Golondrinas, Cerro Radal y Cholila, e incluso también en El Bolsón en Río Negro. La situación se tornó dramática para los habitantes del sur y no hubo respuestas de parte del Estado. Entonces, cabe preguntarnos, ¿cuánto dinero se está destinando para el Plan Nacional de Manejo de Fuego? ¿O acaso ya nos hemos olvidado de los incendios en Esquel? ¿A qué están jugando los empresarios de la electricidad dejando la suerte los tendidos de electricidad? ¿Cuántos especuladores del negocio inmobiliario y cuántos terratenientes están inmersos en esta jugada de incendios intencionales? Una vez más, los derechos de nuestra Pachamama fueron vulnerados. No hubo protección para nuestro territorio. No hubo voluntad. Y es que el negocio agroexportador y minero está pensado para enriquecer unos pocos y expulsar a muchos. Cuando hablamos de vida, referimos al conjunto que engloba la vida misma, desde la ínfima partícula hasta la gran cordillera. No solo se dedicaron a querer expulsar hermanes del lado sur de nuestro territorio, sino que jugaron una doble apuesta. Ellos saben que sin territorio la vida es imposible. El incendio fue causado a conciencia. Lee la nota completa en lazarzamoracolectivalesbofem.wordpress.com.